Buenas noches, bienvenides a vuestro podcast menstrual. Os saludan les aliades de la RISEM. Bienvenides a vuestro programa, gracias por estar ahí. Vuestro apoyo nos permite seguir emitiendo. Ayúdanos a descubrir buenas prácticas de la salud menstrual. Ayúdanos a conectar, solo contigo este podcast resistirá. Necesitamos mucho apoyo, unidos llegaremos a más, para poder acabar con el tabú de la regla. Abrir vuestras mentes, personas no menstruantes, esto también te concierne y no es mundano. Ayúdanos a descubrir buenas prácticas de salud menstrual. Ayúdanos a conectar, solo contigo este podcast resistirá. A los oyentes del podcast menstrual, bienvenidos. Bienvenidas, hijas de la menstruación, que el 2025 nos pille bailando rock and roll, oh yeah. Perdón, ¿y perdón, qué mejor? What? Perdón. ¿Perdón? Perdón, perdón. Hello. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo eres el rock and rollero de la vida? 2025, que me altera la sangre. O sea, cuando pensábamos que Adolfo no podía superarse, va y te canta un rock con una letra adaptada. Wey. Increíble. Adolfo, pero bueno. Pues aquí estamos, 2025 con mucha energía, claro que sí. Y qué mejor acompañantes que con Sara Andler, investigadora incansable, María López del Amo, educadora hasta cuando duerme, Rosa Esquia Fino, comunicadora nata y chocolate, Esther Tenreiro, mirando el Future of Woman, y servidor, hijo de una pedazo de señora, Adolfo Rolo. Que es que me vengo arriba, que es que es llegar al podcast menstrual y ¿y cómo no íbamos a hacer? ¿Cómo no íbamos a hacer? Si es que, venir arriba, quiero decir, si es que estamos emitiendo en la más y mejor radio libre de Granada, Radio Almaina, y que no, Radio Almaina no se calla. Y para que no nos hagan callarnos, apoya las radios libres desde solo 2 euros al mes en radioalmaina.org. Recuerda que el podcast menstrual se emite los lunes a las 6 de la tarde y sus repeticiones los miércoles a las 4 de la mañana en la 88.5 de tu dial granadino. Y también nos puedes encontrar en Spotify e iVoox. Y este tu programa menstrual comienza ya con un montón de secciones. ¡A por ello! ¡Meu Deus! Increíble. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a... ¿A dónde nos queréis? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vale? Venga, nos vamos. Nos vamos a... Datos de Bidú. Si no los quieres, allá tú. Bueno, y te aseguro que sí que los quieres. En esta sección de hoy retomo un tema que asomó la cabeza en el episodio anterior y que, como prometí, y además está ahí para volver a escuchar y comprobar que lo prometí, voy a desarrollar. Se trata de un tema muy normalizado en la sociedad occidental y, bueno, diría que en el mundo entero, debido al sistema que impera, que es el neoliberalismo. ¿Sabéis por dónde van los temas? O sea, el tema, perdón. Puede ser. A ver. Yo no me lo huelo. A ver si nos acordamos ahora. A ver qué hora. Bueno, os lo voy a desvelar. Os voy a hablar de el estrés y la ansiedad. Claro. Y os traigo información fresquita sobre cómo afecta esto a nuestra salud hormonal. Porque en el episodio anterior hablamos de que tenía un vínculo muy negativo con el calcio. No sé si os acordáis que estamos hablando de calcio y demás. Bueno, pues hoy he cruzado 6 artículos y noticias diferentes para traeros la información lo más clara y detallada posible. Y esto dice así, ¿no? El estrés y la ansiedad alteran el equilibrio del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Ajá. ¿Esto eran dioses griegos? Suena así, ¿verdad? Sí, a mí me suena. ¿Y esto qué es? Pues mira, el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal es el sistema hormonal que trabaja para controlar la producción y liberación de las hormonas sexuales. El hipotálamo libera las gonadotropinas, La hipófisis es una glándula que produce la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Esto te lo has estudiado, ¿no? Antes, como los palabras, sí, ¿no? Sí, he estado intentando... Me he hecho un esquema para entenderlo. Porque estos palabras no son ni medio normales. No os preocupéis que tengo una sección preparada lo más mamarracha posible. Pero aún así, yo quería os dar 5 céntimos sobre pues qué hace cada cosa, ¿no? Hemos dicho hipotálamo es liberación de hormonas gonadotropinas. Hipófisis libera, o sea, produce la hormona folículo estimulante y luteinizante, que no sé si os acordáis o si os recuerda la fase folicular y fase lútea. Sí. Y las gónadas son los ovarios. Entonces, ahora que ya tenemos este eje hipotálamo-hipófisis-gonadal ubicado, y como estamos en el mes de los Goya... ¡Uy, el mes de los Goya! Sí, ¡granainas! En Granada se van a celebrar los Goya este 8 de febrero. Y como estamos en el mes del cine, voy a montarme tremenda película con todo esto. Toma ya, dale. Uno, por pasármelo bien y compartirlo con vosotras, echarnos unas risas. Y dos, porque creo que se puede entender bien. O espero, vamos. Venga, dale. Vamos a por ello. Hola, os presento a Hipotálamo. Hipotálamo será Elena, ¿vale? Porque ambas empiezan con H. ¿Bien? Bien, me parece bien. Primera personaje. Sí, tenemos a Elena. Quería haber traído unos muñequitos, pero bueno, como no se nos ve, no se nos escucha, no he decidido no hacerlo. Sí. ¡Hola, Elena! Luego tenemos a Hipófisis. Hipófisis será Inés, ¿vale? Y Gonadal será Gloria, porque empieza por G. Tres vecinas del barrio de La Chana, de aquí de Granada. Ole, viva La Chana. Viva La Chana. Resulta que esta tríada trabaja en la fábrica de hormonas y lo hacen de manera equilibrada, liberando, controlando y produciendo las hormonas que es necesario en cada momento y en cada fase del ciclo y en cada etapa de la vida. O sea, cada una hace una de esas funciones, ¿no? Exacto. Vale. Resulta que el estrés aumenta los niveles de cortisol, que es otra hormona a la que vamos a llamar Marisol. Que es la mala de la película, como podréis sospechar. Marisol, aka el cortisol... Sabemos por el episodio anterior que es una ladrona de calcio y además desequilibra el trabajo de esta tríada. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo? Os preguntaréis. Pero, ¿cómo lo hará Marisol? Pues mira, Elena, aka el hipotálamo, normalmente libera las gonadotropinas de manera intermitente. Y Marisol lo que hace es producir una liberación continua de estas hormonas, lo que hace que se inhiba la producción de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, que hemos dicho que era el trabajo de... Inés. Acá, la hipófisis. Esta. Y estas dos hormonas, que de pronto están inhibidas por la aparición de Marisol, son las dos hormonas encargadas de que se desarrollen correctamente los folículos y la ovulación. Por tanto, 2 + 2 = 4. Si no hay una producción de estas hormonas, se desregula el ciclo hormonal. Si no hay una ovulación, no hay menstruación, o dicho en términos más correctos, se da la amenorrea. O se pueden dar también ciclos anovulatorios, es decir, en los que no se ovula y, por tanto, se reduce significativamente la fertilidad. Vale. Esto, dicho en datos, se ha demostrado que las mujeres o las personas con útero con altos niveles de estrés pueden experimentar una reducción de la ovulación de hasta un 20% y una disminución de hasta un 30% de probabilidades de fecundación del óvulo. Madre mía. Es muy loco. Así estamos con los problemas de maternidad que tenemos, ¿no? Sí. Marisol, Cancelati con Tomati. Un beso a todas las Marisol de este mundo, es un nombre precioso. Nos queremos Marisol. Pero Marisol acá, cortisol, no queremos, así que Cancelati. Cortisol. Y además, aparte de desregular los ciclos, causar amenorreas y afectar a la fertilidad, también influye sobre la libido, que disminuye como la lubricación vaginal y aumentan los síntomas del síndrome premenstrual. Prueba de ello han sido pues, las menstruaciones de todas las mujeres y personas con útero que durante la pandemia sufrían estrés y detectaron pues, ciclos más cortos o más largos, sangrados mucho más abundantes, etc. Aunque ahí dejó el debate abierto de si se sumó la falta de sesgo de género en la elaboración de las vacunas del COVID-19. Hombre, eso seguro, vamos. El melón está abierto. Vamos, abiertísimo. Pero bueno, tú imagínate la falta de sesgo en la vacuna más el estrés que afecta a tu salud hormonal, pues claro, nosotras, cucurela, todas locas. En fin, y si ya hablamos de estrés crónico, al que llamaremos dolores, y ahora entenderéis por qué, si encima hay estrés crónico, pues sumamos a toda esta barbaridad de afecciones el dolor de cabeza, las contracturas, los problemas intestinales, problemas cardíacos, debilitación del sistema inmunológico, además de angustia, frustración, irritabilidad, cansancio, entre muchas otras cosas, chiquis. Me duele solo de oírlo, ya que no sé ni lo que es sufrirlo. Es de locos. O sea, que la Marisol tiene power en nuestro cuerpo, mucho, Serrano, ¿eh? Mucho. O sea, sacar a Marisol de todas vuestras fábricas de hormonas, por favor. Es decir, respiremos la vida, no nos estresemos tanto, esa ansiedad, ese... Que no me da. De hecho, mira, como me ha parecido, ya sabéis que yo soy muy catastrofista, pero no quería terminar así la sección, no, así que... Vamos para arriba. Para empezar, si os ha gustado esta historia entre vecinas para aprender sobre salud hormonal, poner 5 estrellitas a este podcast vaya a ser que nos nominen en los Goya de los podcasts. ¡Sí, por favor! Que existen. Existen los Goya de los podcasts. Bueno, se llaman de otra forma. Sí. Pero sé que dan premios a los podcasts. No? ¿Cómo se llaman los...? Los superpodcasts. Sí, yo sé que existen, pero no sé cómo se llaman. Ostras, que ganó, saldremos mejores al mejor conversacional. No me acuerdo de qué premio era. Bueno, da igual. Pues esos premios. Esperemos que en el jurado no haya ninguna Marisol. Nos queremos Marisoles mucho. Es verdad. Pues bueno, con lo cual, venga, voy con los tips. Tip número 1. Deja o cambia tu trabajo si lo único que te genera es estrés o ansiedad. O sindícate si quieres reivindicar tus derechos. Muy bien. Dilo. Sí. Importantísimo, las tríadas. Aparte del equilibrio en la tríada de Elena, Inés y Gloria, es decir, del hipotálamo, la hipófisis y la gonadal, hay que poner en práctica otra tríada que es la alimentación saludable, el ejercicio regular y el sueño de calidad. Aunque bueno, en esta tríada se le podría añadir pues alguna técnica de respiración profunda, relajación muscular para reducir los niveles de Marisol aka cortisol, así como un poquito de terapia para el bienestar social y emocional. Pero bueno, hasta que la terapia no sea pública y gratuita, no voy a recomendarlo dos veces. Sí. Luego, sabemos que es muy difícil mantener un equilibrio, pero nuestra salud hormonal y por ende nuestra salud física, emocional y psicosocial, porque están todas entrelazadas, lo agradecerán y nos lo devolverán con una sensación de bienestar y calidad de vida. Al final, nosotras somos dueñas de nuestra propia salud y teniendo a nuestro alcance toda esta información solo es cuestión de tiempo y de priorizarse para empezar a ponerlo en práctica. Y con respecto, ya el último tip, y me callo, con respecto al sistema que nos enferma y nos debilita, pues dejadnos ver cómo resolvemos este escape room, esta encrucijada. Y sabemos que tenemos unas oyentes y un público súper creativos y que si tenéis ideas podéis contribuir enviándonos un email a risen.info@gmail.com y poner en el asunto derribar el sistema por la salud hormonal. Dale ahí. ¡Vamos! Dilo. Bueno, y con esto un bizcocho me callo ya, que menuda turra. ¿Se ha entendido bien? Sí, se ha entendido. Sí. Ay, qué bien. Nos sí. ha gustado. Yo creo que habría que hacer un cortometraje de esto. No digo bueno, más. Y tú eres experto y fan de hacer cortometrajes, con sí, lo cual... alguna idea va a salir de este... El de corto esta hormonal. Quien la propone se la come, Adolfo. Ya, toma. Lo sé. ¿Lo sabes? Y propones muchas ideas. Yo propongo muchas cosas, sí. Pues igual, querido público, os deleitamos próximamente con un cortometraje sobre Marisol. Ay, me encantaría, acá sí. Cortisol. Yo puedo ser cortisol. Me pega mucho ese cortisol, lo que ¿no? tú quieras, Adolfo. Bueno, pues que nos vamos. Venga, nos a otra de las secciones que es... Noticias menstruosas. Bueno, pues hoy os traigo un estudio que tiene que ver con las diferencias en cuanto a la percepción y vivencia del final del periodo fértil entre mujeres cis-hetero estadounidenses y mujeres pertenecientes a otros colectivos, como por ejemplo lesbianas y bisexuales. Este estudio es del 2021 y se titula, traducido al castellano, Más allá de los estereotipos, menopausia y diversidad sexual. Lo lideraron Mary Crook, Jess Mastick y Brittany Wardecker, lo he dicho estupendamente seguramente, de la Universidad Park de Pensilvania en Estados Unidos. Doy los resultados primero y luego debatimos, pero nos parece súper interesante. Resulta que las mujeres lesbianas y bisexuales expresaron menos tristeza o arrepentimiento por el fin de su menstruación e iniciación de la perimenopausia. También expresaron menos preocupaciones sobre la feminidad, sobre su atractivo y sobre la fertilidad que el resto de mujeres participantes cis-hetero. Hay que resaltar que en el propio estudio señalan la necesidad de ampliar el tamaño de la muestra de mujeres participantes y la inclusión de mujeres de otros orígenes, porque en su mayoría eran mujeres blancas. En todo caso, este estudio revela información súper interesante sobre constructos sociales y culturales a los que estamos sometidas por el patriarcado y la gran afección que tienen sobre nuestra salud psicológica principalmente. Las mujeres lesbianas y bisexuales desafían las normas de género convencionales y no perciben el fin de la menstruación como una amenaza para su feminidad. Ole por ella. En cambio, las mujeres cis hetero sí lo asocian con una pérdida de belleza y de la capacidad reproductiva, porque a menudo, o generalmente, se enfrentan a presiones culturales del propio sistema para ser atractivas y deseables para los hombres. O sea, ya sabemos, al final también todo eso, publicidades de cremas de sigue siendo joven, eternamente joven, aunque estés decrépita. En este estudio reflejan que las mujeres lesbianas y bisexuales participantes tienen definiciones más flexibles sobre la feminidad, cuyo hecho rompe con los ideales tradicionales. Y además expresan que como la sociedad cis heteronormativa las condiciona a verse a sí mismas como mujeres que no deberían ser madres, eso ha hecho que disminuya su preocupación por la pérdida de la fertilidad y así abrazar mejor el envejecimiento. Que por un lado, genial, porque eso es una superventaja a nivel psicológico, pero por otro lado, pues es una caca gorda que la sociedad siga inculcando valores tan retrógrados, efectivamente. Pues, en fin. Y así por concluir, a pesar de que el hecho de que solo hayan participado mujeres blancas hace que no podamos generalizar los resultados, habría que consultar claramente a más gente, pues nos gustaría destacar que los constructos sociales y culturales como la feminidad, la belleza, la fertilidad, los roles de género y la heteronormatividad son dañinos para la salud física, emocional y psicosocial de todas nosotras. Y por ende, es importante cuestionarlos todos. Crear nuestro propio concepto de feminidad y de belleza y derrocar todas las creencias erróneas y nocivas, sobre todo, tanto sobre las mujeres cis hetero como las mujeres vivo yo. Y este término me encanta. Que cada cual meta el hocico en sus propios temas y deje vivir en paz al resto. Por favor, lo suplico. Si me queréis, dejarlo. Y hasta aquí mi noticia súper menstruosa. Esther, ¿qué nos traes tú? Ya, totalmente. ¿Cuánto nos queda? Nos queda por aprender, ¿eh? Por aprender, por avanzar y por romper el patriarcado, porque vaya tela. Tenemos que empezar. General y cada una de nosotras. Sí, sí, y que tenemos que empezar también. No sé si has visto todas estas mujeres famosas, actrices, en fin, que tienen cierta fama, que cada vez, gracias a Dios, hay más que se muestran tal cual son. Pues viva, porque es que el paso del tiempo hay que aceptarlo sobre nosotras. Esa parte es genial porque creo que influencia muchísimo en la sociedad, evidentemente. Cosas tan pequeñas como que un montón de mujeres, actrices y otro tipo de sectores han decidido que, por ejemplo, no se tiñen. Que, oye, sí, sí, magnífico que te tiñas, magnífico que no, pero que si no te apetece, porque tengas ya 50, 60 o 40, me da igual, y tengas tus canas, que puedas ir como quieras y no te tachen, ¿no? No te quedes sin oportunidades. Sí, pues mira, ahora absolutamente. Que me dices actrices, aprovecho y os adelanto, perdón por la voz, os adelanto mi noticia menstruosa de hoy. Empiezo por contaros que en nadita tenemos los Goya que llegan a la ciudad de Granada, donde además, pues casi todas, yo no, pero casi todas las compis de La Risa habitan actualmente, y aprovechando pues esta invasión cinéfila que tenemos en la ciudad granaína, pues queríamos ver y estudiar un poquitito si realmente el cine ha recogido o no y cómo alguna de estas etapas de las personas menstruantes. Así que ahí va la noticia de hoy. Vamos, viene al lío. cinéfila. Pues vamos allá. Pues no os sorprenderá si os digo que no se ha tratado mucho el tema en el cine y que cuando se ha hecho, pues casi siempre ha sido de una forma pues no muy pedagógica ni rompiendo muchos tabúes, sino más bien pues perpetuándolos, ¿no? Entonces, tenemos un artículo de una mujer que se llama Marta Vidal Guirao en la revista Primera Página, en donde dice que el cine ha recogido la menstruación y el sangrado desde el género del terror como algo menstruoso. Entonces, pues igual os viene a la cabeza una película que se llama Carrie, del director americano Brian De Palma. La película es de 1976. Es verdad que hemos ido poco a poco avanzando, pero ahí ya se refleja. Hay una escena en donde a Carrie le viene la regla por primera vez en las duchas y no sabe lo que le está pasando, y sus compañeras se ríen de ella y además le arrojan tampones. Pues la madre de Carrie, que si recordamos, además es una mujer fervientemente católica, pues ella en este caso veía la menstruación pues como un pecado de sangrado de la mujer, ¿no? Entonces, Ahí está ese reflejo. En esta película, la pobre Carrie pasa de niña a mujer, pues no, casi la pobre pasa de niña a monstruo, ¿no? Monstruo, a menstrua. Pero bueno, vamos a pensar año 76. Avanzamos. Año 2000, película Ginger Snaps. Pues aquí volvemos a encontrarnos esta relación entre menstruación y monstruo. ¿Por qué? Pues cuando la protagonista muerde a un hombre lobo durante su primera regla, y así se mezcla un poco lo del paso a la puerta, del despertar sexual y su medio de transformación, el monstruo, del monstruo licántropo que lleva adentro, ¿no? Que por cierto, pues hablando de lobos, esto es comentario, dicen que Caperucita Roja era un poco esa simbología también de la primera menstruación. Ahí lo dejo, esto habría que profundizarlo. En el 2002 nos llega un pequeño corto, una película, perdón, de Pixar que se llama Red, en donde es muy curioso porque se trata la menstruación para el público infantil, donde cuya protagonista lo que hace es se transforma en un oso panda durante la pubertad. Yo creo que de primeras tú ves la película y no ves esa relación, tú simplemente ves pues una niña que de repente se convierte en panda rojo y que está pasando unos momentos muy complicados, que no entiende, que se quiere esconder, que no quiere salir de casa. Pero si la volvéis a ver, por favor, darle un pensamiento, porque sí, efectivamente, está ese paso a la pubertad y sí se puede comprender verdaderamente esa simbología con la menstruación o con ese paso de la mujer, de las mujeres menstruantes. Vale, el cine va recogiendo esta primera menstruación, ¿no? Pero, y después, y hasta la menopausia, pues nos tenemos que ir ya a cortometrajes, a pequeños documentales, que muchos no hay, pero bueno, sí se hacen de una mención así de pasada. Como sorpresa tenemos que nos dieron los Oscar en el año 2019 al ganar al mejor corto documental la cinta Period, End of Sentence, que trata de un grupo de jóvenes en una aldea de la India que hace toallas sanitarias en una pequeña fábrica. Os la recomiendo infinitamente, la podéis ver en Netflix. Primero porque hay una parte inicial del documental en donde, que a mí me parece casi, casi la mejor, en donde les hacen preguntas a distintas mujeres y hay algunas, no os hago spoiler, verla, las preguntas que hacen, las preguntas que responden, que igual podéis decir, bueno, es que es la India, es muy remoto. No, esto pasa en muchísimas partes del mundo en donde no saben ni lo que es y ni lo comprenden ni hombres ni mujeres. Y después está que vemos un poquito de esperanza, porque en el Séptimo Arte hay un festival internacional de cortometrajes que es online y que está dedicado al mundo menstrual solo. Se llama Cranky Fest. Si lo ponéis en YouTube, es en inglés, pero es muy recomendable, lo podéis poner luego en subtítulos. Son pequeños, nada, 3 minutos más o menos, 3, 4 minutos, y son diferentes temáticas, muy interesante. Y luego, para terminar, pues os dejamos con la última recomendación, un documental titulado Red Cant, que Reconsidering Periods, que traducido del inglés sería como más o menos coño rojo reconsiderando los periodos, de una cineasta catalana que se llama Toti Baches, que hizo el documental al darse cuenta pues que ella pues no sabía cómo explicarle a su hija de 10 años qué era la menstruación. Entonces, este documental lo que hace pues, es romper esos tabúes vinculados a la menstruación y analizar pues, por qué existen, pero mediante distintas entrevistas y animaciones, ¿no?, que se entrelazan. Así que aquí hasta hoy la noticia cinéfila que tenemos, y lo que sí os pedimos es que si tenéis alguna recomendación que nosotros igual no conocemos de cualquier película o cualquier representación que haya en cortos o en medios, pues que no dudes en enviárnosla a risen.info@gmail.com. Y oh, qué bueno, Esther, me ha encantado. Pues sí, y luego, por favor, veamos los Goya. ¿Sí? Vayamos y apoyemos el cine español, todo el cine, pero en este caso el cine español, ahora en febrero, que lo tenemos en Granada. Eso es. Pues muchas gracias. Pues vamos, con esto, vamos, hay que ir cogiendo notas, yo creo que volver a reescucharlo todo para ir cogiendo las anotaciones de todo lo que nos has contado. Y nada, pero no antes. Eso no se hace antes de haber escuchado el final de nuestro programa, así que damos paso a la siguiente sección. De mito en mito y tiro porque me irrito. Bueno, aquí estamos y el mito que os traemos hoy nos puede sonar un poco a risa en los tiempos que corren. Cuéntanos. Pero ha tenido y sigue teniendo en ciertas zonas del mundo su peso social. Pues bien, ¿quién no ha escuchado alguna vez que no podemos hacer mayonesa casera mientras estamos con la menstru? Porque esta se corta. A mí me lo han dicho bastantes veces cuando era chiqui. Y además yo era chiqui. Fan de hacer mayonesa, me salía muy bien. Riquísima, caserita. Sí. Mi madre también. Las vecinas venían a mi madre. Sí. ¿Hacerle la mayonesa? No, al contrario. Cuando se les cortaba venía a donde mi madre, porque la hace muy bien. Pero seguramente pero no cuando... os fuera porque tenían la menstruación. Bueno, seguramente no, que no. ¿Vale? No, ya después de mí ya eso se acabó. Así que mi madre era la hacedora de mayonesa en mi... Importante, bueno, bref. Pues estos mitos, ojalá se hubieran quedado solo en la mayonesa, porque también hay más comida, más ejemplos de mitos de comida. ¿Alguna vez había escuchado la prohibición de participar en las matanzas a las mujeres? Sí. O incluso en la siembra, porque entonces como que hacían que la siembra no funcionara, no diera sus frutos. Claro, que tiene que ver con que se te mueren las plantas. Claro, claro. Madre efectivamente. Mía. O incluso se decía que si tocábamos los recipientes que contenían vino mientras estábamos sangrando, estos se convertían nada más y nada menos que en vinagre, chicos. El vino en vinagre. Qué fuerte. O sea, muy loco esto. Mira que sabemos que nuestros cuerpos tienen algo de magia, pero hasta ese punto no me lo creo yo, ¿eh? No sé si tanto, sí. Too much. Pues así es, querida. Todos estos pensamientos han estado en el imaginario colectivo durante siglos, pero ya es hora de que acabemos con los silencios y empezamos a poner conocimientos justificados donde los tenemos que poner. Así se habla. Esa. Estos mitos de la mayonesa, la matanza, el vino... Pues comenzaron con la idea de que la sangre menstrual era impura o incluso tóxica, y por eso alteraba y contaminaba todo lo que tocaba. Pues si nos centramos en la idea de la mayonesa, se basaba en la creencia de que la menstruación hacía que el cuerpo estuviese en un estado de calor constante que impedía que el huevo y el aceite se unieran bien. ¡Qué aberración! No sé. Risa. Es un poco lo que digo, somos brujillas, todas aquí somos brujillas, tenemos nuestra magia, pero ¿hasta qué punto? Tía, pero es mega cavernícola, quiere decir, ¿eh? O sea, 2025 y eso se sigue diciendo, ¿eh? Bueno, chicas, tenemos que decir que es un mito, ¿vale? Gracias. Gracias. Yo tengo un truco, hacer veganesa, que no lleva huevo. Dale ahí, y de las matanzas acabamos ya con todas y se acabó. Pues también. Le faltan a Adolfo esas gafitas de tin, tin, tin, tin, tin. Pues mira, chicas. Cuéntanos. Y chicos y chicas, hoy se sabe que aunque durante la fase de ovulación podamos tener una temperatura basal un poco más elevada, esto no tiene nada que ver con el corte de la mayonesa durante la menstruación. Y no hay más que decir. Exacto. Pues queda así y listo. Dilo. Muy ahí, bien. Dilo ahí. Pues dicho esto, no nos cansaremos de pedir más investigación real. ¿Para qué? Para que nos quitemos todo este tipo de miedo, mito, tabús, silencios creados. Barreras. Barreras, sí. Y queremos mucha más educación, más normalización del ciclo menstrual para evitar que sigan habiendo estos pensamientos que producen desigualdades. Es que no hay más. Y eso es lo que pedimos también, siempre. Qué bien dicho. Olé. Es que creo que no hace falta decorarlo más. Es que todo esto se puede enterrar o devolver a la cueva de donde ha salido. Toda esta información retrógrada. Hombre. Por favor, a escondidas, ¿qué estoy diciendo? A dejarla ya olvidada. A esconder toda esa información, esos tabúes, esos estigmas. ¿Sabes cuándo barres y lo pones debajo de la alfombra? Pues ahí, para que no se vea. Que no deja de ser un control social. 100%. Poco hemos hablado del patriarcacado hoy. Patriarcacado, no lo había pillado. Sí, patriarcacado y neoliberalismo juntitos de la mano. Adiós. Chao. No nos hacéis bien. Ay, María, pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a un pedazo de... Pues hoy en la sección de buenas prácticas y entrevistas tenemos el placer y el privilegio de tener entre nosotras a Nora Pascual de arroba menstrualmente hablando, directamente desde Navarra. Nora es docente y se ha especializado en estudios de género y feministas por la Universidad Jaume I y también en terapia gestal. Además, es Global Champion para el movimiento Period Positive, que ya nos contarás qué es, que inició en Reino Unido, donde residió 7 años, si no me equivoco, y actualmente se dedica a la investigación y a la educación menstrual. Buenos días, Nora, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí hoy. Muchas gracias por dedicarnos y regalarnos este ratito. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte en un tiempo bastante limitado, así que si te parece voy a empezar al grano. Nos gustaría mucho a nosotras y seguro que a todas nuestras oyentes saber a qué te dedicas y qué es arroba menstrualmente hablando. Bueno, pues como has dicho, yo soy profesora de base. Y sigo trabajando de profe en una escuela primaria, pero lo compagino con la educación menstrual. Entonces, hace 4 años que empecé el proyecto de Menstrualmente Hablando y me dedico a dar talleres de educación menstrual, principalmente en centros educativos. Así que, además de tener que trabajo yo, pues me dedico a recorrer toda Navarra, pero también pues con ONGs, haciendo puntos rojos por las tardes, los fines de semana, en asociaciones de mujeres. Bueno, allí donde alguien quiera educación menstrual, pues yo voy con mi maleta y les ofrezco un taller. Qué bueno. Luego, al final de esta entrevista, daremos tu correo para que quien quiera contactarte, siempre y cuando esté en Navarra o bien desde otra parte de la península, que pueda ser online, ¿no? Que puedan Eso hacerlo. es, sí, he llegado a dar talleres a Polonia, o sea que ¡Ostras! distancia no suele ser problema si podemos encontrar la forma, sí. Y además tienes un súper manejo del inglés, con lo cual da igual castellano que inglés, ¿verdad? Eso es. Qué bueno. ¿Y cuándo nace en ti la necesidad de dedicarte a la salud, a la educación y a la cultura menstrual? O sea, ¿qué detectaste en tu entorno que faltaba para decir, ostras, voy a hacer esto? Pues como has dicho, yo viví en Reino Unido, en Inglaterra, estuve allí 7 años de profe y resulta que yo era jefa del departamento de valores británicos, sorprendentemente, una española. Y estando allí, una de las cosas que entra dentro del currículum de valores británicos es la educación en salud sexual y reproductiva. Y dentro de esto es obligatoria la educación menstrual. Qué Y bien. cuando a mí me llegó, pues eso, ¿no? El currículum de contenidos que tenía que asegurar que estaban en las programaciones de los diferentes cursos y así, dije, ¿qué hay que contar? En plan, esto es hace muchos años, y dije, ¿y qué les voy a contar yo, ¿no? De la regla, en plan, ¿qué está pasando? Y entonces empecé ahí a, bueno, pues como buena profesora, ¿no? Pues me toca dar esto, tengo que estudiar por algún lado. Y bueno, pues ya fui sacando, ¿no? Y dije, ostras, aquí hay mucha amiga. Y luego cuando ya empecé con el proyecto, con el máster en estudios de género y feministas, a la hora de decidir a ver qué tema escogía para mi trabajo de fin de máster, que esto que dices, pues es que en el feminismo hay tantos temas que me encantaría hacer 15, ¿no? Trabajos de fin de máster. Total. Dije, bueno, pues claramente si estoy aquí invirtiendo un gran esfuerzo en el trabajo, en llevar educación menstrual al trabajo, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto de la pobreza menstrual? Justo se empezaba a hablar del tema, bueno, ya llevaba tiempo, pero tampoco tanto, que la primera vez que se nombró fue en 2016 y mi trabajo empecé en 2020 el trabajo, así que bueno. Y entonces yo estaba ahí en un proceso de cambio, volver aquí a Navarra y así, y dije, bueno, pues hago un análisis de la pobreza menstrual en edad escolar, que era en el ámbito que yo me movía y yo no había encontrado datos sobre infancia y adolescencias. Y dije, ¿y qué hago? Pues analizo lo que ya sé que hay, que es Reino Unido, que hay ¿no? todo un programa, etcétera, y veo a ver qué lecciones podemos aprender aquí para España, pues para ya que se, ¿no? que se pueda empezar y además que empecemos con una base de conocimiento para no repetir errores, que obviamente cuando empiezas algo, ¿no? Al final se cometen muchos errores. Y así, y al terminar el trabajo de fin de máster, en las lecciones aprendidas, una de ellas es pues, que para erradicar la pobreza menstrual, en la infancia y adolescencia, desde los centros educativos se puede hacer muy bien porque podríamos combatir tanto la falta de acceso a productos, ¿no? Porque se pueden proveer de productos las escuelas, como de educación menstrual. Y entonces con eso pues aseguramos que hay conocimiento y recursos. Y bueno, también que los baños estén adecuados y demás. Y dije, bueno, pues si he llegado a esta conclusión, ¿qué hago yo ahora con esto? Pues monto Menstrualmente Hablando y para adelante, claro. Si es lo que Increíble. sale, ¿no? Así que así empecé, bueno, así empecé y así seguí y hasta ahora. Qué camino más bonito y además más unexpected, ¿verdad? Es como que te has ido sumando al carro de lo que te ha ido trayendo la vida de, ay, ahora esto y ahora esto. Y eso en el fondo nos trae un poco a hablar del tema principal por el que queríamos entrevistarte y es que, claro, tú inmersa en el ámbito educativo, tanto como docente como a raíz de la investigación que hiciste para el TFM, pues te hemos ido siguiendo la pista por redes sociales y hemos visto que has lanzado una campaña junto con la Asociación Cultura Menstrual La Vida en Rojo alrededor de la Ley Orgánica 1/2023. Cuéntanos acerca de esta ley, qué aspectos abarca, cuéntanos a toda la ciudadanía por qué deberíamos conocer esta ley. Seguramente tiene un tremendo vínculo, ¿no?, con la investigación y con lo que has estado llevando en la práctica en Inglaterra. Pues sí, o sea, podría, si te lo cuento en versión larga, podríamos estar aquí 7 horas y no tenemos tiempo, más dicho. No, pero bueno, esta ley que a la gente le suena muy rara, seguro que si yo digo la ley del aborto, la gente dice, ah, yo de esa ley he oído hablar mucho. Y es Sí. que es la misma ley. Y seguro que también hay gente que dice, ah, pues yo sé que hay una ley de la baja menstrual por dolor en el trabajo, pues es que es la misma ley. Entonces, bueno, una cosa que queremos es visibilizar que lo que se llama ley del aborto o lo que se llama eso, ley de la baja menstrual, esas son cosas que se recogen dentro de toda una misma ley. Y nos parece súper importante también que se sepa que esta ley que lleva en vigor desde marzo del 2023, o sea, va a ser ya 2 años dentro de poco, es una ley orgánica, que significa que por encima de esa ley solo está la Constitución y que todas las comunidades autónomas, todas, sin excepción alguna, tienen obligación de cumplirla, ¿vale? Entonces es una ley revolucionaria. Obviamente viene de una ley anterior del 2010, pero en el 2010 no había nada en torno a derechos menstruales y ahora se han incorporado y entonces pues queremos visibilizar que esto ya es una realidad, o sea, ya hay una ley que obliga, que no es hoy estamos reivindicando a ver si conseguimos que aparezca en algún documento, no, no, la ley está. Entonces el objetivo es que han pasado 2 años, no vemos que se esté aplicando y entonces queremos que pase pues del papel a la realidad. Yo esta ley cuando se surgió pues me la leí, a mí me gusta mucho esto de leer leyes, informarme, es un poco así mi cosa. Y como, bueno, leer leyes es complicado, dije, Mucho. venga, pues voy a pasarlo a lenguaje entendible, ¿no? ¿Qué es esto de Ley Orgánica 1/2023 que modifica la? Bueno, y analizándola, dices, podemos juntar de esta ley 7 derechos menstruales que nos han Wow. concedido, ¿no? Uno es el de la baja me por menstruaciones incapacitantes o por dolores incapacitantes, mejor dicho, que también pueden ser antes de la menstruación esos dolores. Pero es que hay más. Hay más y la gente no lo sabe y si no lo sabemos, pues no lo podemos reclamar. Entonces, junto con la asociación, yo soy parte de la asociación que has mencionado, la Asociación de Cultura Menstrual La Vida en Rojo. En su día yo empecé, bueno, pues voy a poner una instancia en Navarra, ¿no? Pues así trabajo de a lo cercano y eso me ha llevado a poder hablar con el Departamento de Educación, por ejemplo, y así. Y entonces viendo que sí que tiene sus efectos el pues poner instancias, reclamar y demás, pues queremos ampliarlo a todas las comunidades. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con la campaña. Por un lado ha sido visibilizar cuáles son estos derechos menstruales, que ya te he dicho son 7, así resumidos rápidos. Cuéntanos, El cuéntanos. primero tiene que ver rápidos, rápidos, ¿vale? El primero tiene que ver con que es obligatorio que haya productos menstruales de forma gratuita en escuelas, bueno, centros educativos en general, en centros de servicios sociales, en centros donde haya personas privadas de libertad y accesibles en cualquier sitio o en sitios en donde haya mujeres en riesgo de exclusión, ¿vale? Tienen que ser productos menstruales gratuitos. Tienen que ser decisión de la persona usuaria, o sea, de quien los va a usar, qué producto quiere. Así que no es, bueno, pues mira, vamos a poner compresas para todo el mundo. No. Y progresivamente, pero bueno, si ya han pasado 2 años, yo creo que sí, progresivamente ya es ya. tienen que ser productos, pues, orgánicos, sostenibles, ecológicos, vamos, que no vale esto de que sean de plástico con tintes químicos, perfumes y tóxicos. Que ya hemos visto lo nocivos que son para la salud. Sí. Eso es. Entonces, ese sería el primer derecho que se contempla, que obviamente es un derecho muy grande porque abarca muchos espacios diferentes. Luego, La ley también dice que debe de haber educación no formal. La educación no formal es fuera de los centros educativos para toda la ciudadanía. Y para ello tiene que haber programas de educación menstrual y tiene que haber pues campañas como esta que estamos lanzando nosotras, acciones y que deberían de venir, ¿no? Desde los diferentes agentes, pues yo qué sé, centros de salud, Ministerio de Igualdad, quien sea. Y se debe, pues eso, concienciar para erradicar todo lo que son los mitos y tabús de, en torno a la menstruación y ciclicidad, que ya sabemos que son muchos. Y que también dentro de la educación no formal tiene que haber un esfuerzo en los medios de comunicación. Bueno, un esfuerzo no, tienen que, al final, ni esfuerzo ni no esfuerzo, tienen que, a través de medios de comunicación, publicidad y demás, y menciona la publicidad, que es súper interesante esto, combatir estereotipos de la menstruación en vez de perpetuarlos, que Vale. es un temón del que podríamos hablar eternamente. En educación formal, que sería el tercer derecho, que es en los centros educativos, es obligatorio, obligatorio que haya educación menstrual en todas las etapas obligatorias, vamos, primaria y secundaria, pero también menciona la formación profesional, también formación para profesorado y formación para las familias, o sea que tiene, es, pues eso, todo el pack, que es lo perfecto, ¿no? Para que si vamos a trabajarlo, pues todo el mundo esté informado y no sea, ah, al alumnado le hemos contado no sé qué, pero van a casa y las familias alucinan y que te han contado en el cole. Y que esta formación en educación menstrual tiene que ser ofrecida por personas pues que tengan estudios y formación, que no vale que venga una empresa a dar un taller, porque eso ya sabemos que no es educación, eso es comercialización de productos. Y hablando de comercialización de productos, pues ese sería el cuarto derecho que reconoce la ley, que dice que todos los productos que se vendan en el Estado español tienen que estar libres de agentes nocivos. O sea, pues lo que decíamos, que no pueden tener nada que sea perjudicial para nuestro cuerpo. Pero además, las empresas están obligadas a decir cuáles son los componentes, así que debería de estar en sus webs, en el paquete, etcétera, qué es lo que estás comprando, los efectos, los posibles efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente, que esto es súper Súper. interesante, porque esto yo he estado mirando y no lo encuentro en ningún lado. No, totalmente. Así que, pues es un tema a investigar o a conseguir, ¿no? Que pase lo que decimos, del papel a la práctica, porque es que esto como ley ya está. El quinto derecho, que es gigante, es la atención sanitaria integral, que básicamente dice que la salud durante la menstruación es parte de nuestros derechos y se nos debe ofrecer dentro del servicio sanitario una asistencia integral, o sea, que no es en plan, te duele la regla, pues toma una pastilla, punto. No, tiene que ser, pues eso, un enfoque integral y además tiene que ser un enfoque especializado y debe de ser accesible. Y se deben de crear equipos interdisciplinarios, o sea, pues que tu ginecóloga trabaje de la mano con la nutricionista, con, bueno, pues con todas las agentes, ¿no? que puedan estar implicados. Bueno, este, o sea, el quinto derecho este de atención sanitaria es que tiene muchísimo más, pero lo voy a dejar ahí de momento. Vale. El sexto derecho que contempla la ley es este de la baja por menstruación dolorosa. Que es una, tiene que ser un dolor incapacitante y necesitamos un diagnóstico médico. Y de aquí la importancia del derecho anterior, ¿no? De la atención sanitaria integral, porque si no te diagnostican o si tardan 8 años en diagnosticarte, pues es que no puedes acceder a este derecho. Entonces, pues bueno, que van de la mano. Y el último, que es súper importante también, es la formación de profesionales. Esta ley obliga a que quienes estudian titulaciones, carreras o, bueno, estudios oficiales que tengan que ver con ciencias jurídicas, ciencias de la educación y ciencias sociales, tienen que recibir educación con contenidos de calidad adaptados sobre salud, derechos sexuales reproductivos y, por lo tanto, sobre menstruación. Entonces, pues eso, asegurar que las personas que nos atienden y que trabajan, ¿no?, de la mano en todo esto tengan formación, asegurar que nos atienden pues bien y desde el bienestar, no solamente tienes un síntoma, vamos a acabar con ese síntoma, y luego asegurar que toda la población y en particular el alumnado pues tenga acceso a saber qué es la educación menstrual y luego a productos menstruales. Entonces la ley, o sea, es una maravilla. Wow. Tienes que estar flipando. Es una ¿no? Que mientras escuchan fantasía. tienen que decir, ¿en Sí. serio? Esto está todo dentro de una ley, todo dentro de una ley, Y ¿vale? del Hay gente que dice, 2023, ah, pues también además. estará la bajada del IVA. No, eso es de antes, eso es de unos años antes. Pero, claro, ¿qué pasa? Pues que no, que esto no está pasando, que se ha quedado en un papel muy bonito. Y el mayor problema que tenemos es que todo lo que tiene que ver con educación, servicios sociales y atención sanitaria tiene cada comunidad autónoma que crear sus propias leyes o, bueno, órdenes, o sea, tiene que hacer su forma, ¿no? Entonces, aunque el Estado ha creado una ley orgánica, ahora tiene que bajar a la comunidad autónoma. Y eso es lo que Claro. estamos reclamando a través de la campaña. Hemos creado una serie de instancias para que no tengáis que volveros locas buscando, pues, la información, cómo lo escribo, tal. Esto ya está escrito. Solamente quien nos esté escuchando debería de poner, o sea, puede poner su nombre y datos, lo envía a su comunidad autónoma. Y es una forma de hacer presión, primero para que se enteren que la ley existe, porque igual que la mayoría de nosotras no sabemos que esta ley existe si no te la has leído, pues hay mucha gente dentro de la política y de, pues no, estos, pues eso, funcionariado que tiene que ver con cambiar las cosas a lo grande, que tampoco sabe que existe y por eso no lo están llevando a cabo. Entonces, el primer objetivo es que esto se sepa. Entonces, desde aquí, desde la campaña, invitamos, ¿no?, a que la gente hable de esto, que comparta en redes, tanto en el Instagram de la asociación como en mi Instagram. Tenéis muchísimos posts informativos que, o sea, hacer captura de pantalla, reenviar a quien queráis. Somos felices con que esto llegue a todo el mundo. Y luego esto, que también llegue, ¿no?, a las instituciones para poder conseguir cambios. Claro, te iba a decir que es una ley preciosísima que ya ha llegado tarde y encima estamos en inicios de 2025 y todavía no nos estamos enterando. Gracias, millones de gracias por traducirnos esta ley, porque es verdad que es súper tedioso leer leyes, interpretarlas y demás. O sea que gracias por este Sí, trabajazo. Y luego es verdad que es porque además eso en ambicioso. las. Ay, perdón. No, dime, dime. No, que iba a decir eso, que en las leyes, claro, si os ponéis a mirar, veréis, esto aparece en el artículo 5, ter 8, no sé qué, 10. Entonces, o sea, el trabajo que hemos hecho ha sido de, bueno, leer toda la ley y decir, vale, aquí se menciona educación, aquí también y aquí también. Pues vamos a ver cuál es el derecho en torno a la educación, ¿no? Porque, pues bueno, las leyes se escriben con lenguaje técnico y hay que saber leerlo porque es eso, va por artículos muy diferentes. Y que al final implica también como una gran responsabilidad, o sea, me parece ambiciosa porque al final hay muchos aspectos que señalan directamente a las instituciones que inevitablemente tienen que invertir dinero, o sea, hay que invertir Así es. dinero y luego por parte de todas las profesionales que nos dedicamos al tercer sector o al sector sociosanitario o al sector de la educación. Vamos de culo, o sea, todas vamos de culo porque tenemos unos horarios apretados, pero es verdad que hay que hacer un plus y formarte y solicitar en el recurso en el que trabajas que se tenga en cuenta esta ley para velar por los derechos de todas las que accedan, ¿no? Con X necesidades. Entonces es verdad que es una ley que, bueno, de aquí a que se ponga en práctica, pues requiere, creo que, de una concienciación que estáis consiguiendo con esta campaña, ¿no? De, hola, esto está aquí. Existe y es un derecho, con lo cual hay que ponerse ya las pilas para poder garantizarlo. Me parece súper interesante. Y de hecho, también la siguiente pregunta iba un poco orientada a qué podemos hacer la ciudadanía de a pie de calle, siendo igual el sector en el que trabajemos, para garantizar que nuestro entorno se cumpla, ¿no? Y has dicho que la vía es la instancia que tenéis ya preparada. Sí, nosotras como campaña hemos planteado tres acciones, las ¿Vale? tres sencillas. La primera sería hablar, ¿vale? Hablar, hablar, hablar. ¿Te acabas de enterar que esto existe? Mañana en el café, cuéntalo. cuéntalo, cuéntalo, que pase, que la gente, pues eso, ¿no? Y sepa. Hemos hecho un vídeo cortito, no llega a 15 minutos, en YouTube, que os lo hemos compartido también para que lo podáis ver, con toda la información, el resumen de los derechos, el porqué de esta ley, qué se puede hacer. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Mini pildoritas así rápidas que se pueden sacar, hablar, oye, mira, pues te voy a enseñar este reel, míratelo en un momento. Entonces, la primera acción es hablar, si no hablamos, nadie se va a enterar que existe. La segunda es hablar en redes, compartir en redes, asegurarnos que bombardeamos las redes, que ya sabemos cómo están las redes hoy en día, que pues, los algoritmos no ayudan. Y es verdad que la gente dice, ah, 1 millón de visualizaciones, un no sé qué, pero es que hay algunos reels y algunas stories, algunos posts que han conseguido cambios. que es Hombre, así, sí, que ha por conseguido supuesto. que lo vea no sé quién, y esa no sé quién tiene, ¿no?, ese poder, porque es un poder lo que tienen, para poder luego pues cambiar cosas. Entonces, pues eso, que todo lo que sea a través de redes también le demos difusión. Y la tercera acción ya es enviar las instancias a nombre, a título personal, a tu comunidad autónoma. Hemos creado cuatro instancias, una para el Departamento de Salud, una para Servicios Sociales, una para Educación y otra para Penitenciaría. La instancia está ya, o sea, totalmente escrita, recoge pues eso, ¿no? Es la forma que se hace una instancia, es yo con nombre no sé qué, DNI, ta, ta, ta, ta, ta, ta, bueno, pues tus datos, expongo y ahí te viene pues todos los artículos de la ley copiados tal cual para que, oye, aquí no hay lugar a dudas, que es que ni una coma se nos ha pasado. Y lo que solicitamos es saber primero qué se ha hecho estos 2 años para ver que, oye, igual no nos hemos enterado y hay cosas que se han hecho. Y luego, ¿qué medidas se están llevando a cabo? Al ser una petición, una solicitud, una instancia pública de información abierta al público, en un principio tienen un mes para responder. Pero bueno, sabemos cómo van las cosas, vamos a darles 3 meses si hace falta para que respondan. Y una vez que recibimos la respuesta, pues ahí se puede ver, ¿no? Oye, pues mira, si están haciendo cosas, genial, pues vamos a seguir, ¿no?, dando tiempo, que al final cambiar las leyes, hacer cambios, buscar lo que tú dices, ¿no?, presupuesto y demás, pues lleva tiempo. Pero bueno, que se haga. O, oye, nos han respondido, literal, no se está haciendo nada, y entonces, pues mira, vamos a escribir ahora ya, ¿no? O sea, informarnos. Obviamente, como activismo individual, es un trabajo pues que lleva tiempo, y por eso pedimos pues que la gente mande las instancias, y en base a la respuesta, que nos manden las respuestas, y nosotras desde la asociación y yo como activista, pues luego, ¿no?, también a partir de ahí crear pues un plan de acción de, oye, hemos visto que en ninguna comunidad está pasando esto, pues es que tenemos que hablar con muchísima gente. Oye, esta comunidad va bien, pues vamos a ponerla como referente. Oye, no sé, el departamento en temas de salud vamos bien, en educación no, pues ya sabemos que tenemos que escribir a todo. Entonces, ir viendo a partir de ahí. Entonces, lo que pedimos es eso, que la gente hable, que comparta en redes, que manden las instancias, que son cuatro, y solamente es escribir el nombre y darle a enviar, que esto es un trámite online. Y una vez tengan la respuesta, pues compartirla con nosotras para poder seguir trabajando, para que pase lo que decimos del papel a A nuestro la día a día. práctica. Jo, pues, queridas oyentes, no tenemos excusa. Quiero decir, si incluso cuando recibimos una negativa de que no se ha hecho nada, nos podemos poner en contacto con vosotras para que nos echéis un cable a, yo qué sé, quizá enviar propuestas de acción. Ostras, es que ya estamos tardando todas, o sea, vamos a bombardear, bueno, igual no, porque es contraproducente, ¿no? Pero te voy a decir, vamos a bombardear la bandeja de entrada Pero de sí, dichas o sea, al final también, ¿no?, instituciones. si se dan cuenta que llega exactamente la misma instancia 50 veces, ostras, esto importa a la ciudadanía, ¿no? Venga, pues Entonces sí, entonces vamos a bombardear la a bandeja de bombardear. entrada, o sea, Qué es bien, así. qué interesante. Y a todo esto, nosotras dejaremos enlazado también en la descripción de los diferentes lugares donde publicamos este episodio el enlace al YouTube por si, aparte de escucharos este podcast, ¿no? Que se puede tirar para atrás y volver a escuchar. Es verdad que aquí te has ajustado súper bien a los tiempos, pero igual es más escueto, ¿no? Y quizá en este vídeo de 15 minutitos lo explicáis además con diapositivas, súper bien explicado. Entonces lo dejaremos Sí. también al Y alcance. en la descripción de ese vídeo, para que no sea una locura esto de a dónde tengo que ir ahora, tal cual, pues en la misma descripción del vídeo hay un enlace directo a un resumen de la ley en PDF para que os lo podáis leer tranquilamente. Enlace directo a la ley para que veáis que no nos hemos inventado nada y ha salido de un documento oficial. Enlace directo a cada una de las instancias. Enlace directo, o sea, están. Pues eso, Todo. en la descripción del vídeo están todos los enlaces que necesitáis para poder, pues eso, compartir, hablar del tema y enviar las instancias. Madre mía, qué trabajazo sois. La palabra es facilitadoras, o sea, nos facilitáis la vida a todas, a toda la población El de... objetivo es ese, ¿no? A mí siempre me han dicho, no crees problemas, propon soluciones. 100%. Y es algo que siempre he visto que es verdad que facilita las cosas, que la gente hace que no lo coja como más trabajo. Bueno, pues mira, te lo doy ya hecho, pon tu nombre, por favor, y envíalo. 100%. Y que la rueda Ya, está por ti ya lo puedo inventada, enviar, yo sí. no tengo tu contraseña, así que Qué sí. bueno. ¿Y hay alguna petición personal, tú como Nora de arroba menstrualmente hablando, que tengas para las instituciones? Algo que digas, se me ha ocurrido recurrentemente pedir a X esto. Quiere decir, no sé si me explico. Para mí, que cumplan la ley. O sea, ahora ya cumple la ley, punto. Me parece que es una ley muy completa. Obviamente, una vez la pasemos a la práctica, iremos viendo, ¿no? Pues cositas a mejorar, por supuesto. Pues yo qué sé, países como Reino Unido, que ya tienen esto de productos menstruales gratuitos, que hay educación menstrual y demás, pues han ido viendo, ¿no? Cosas en las que luego hay que ir mejorando, porque pues cuando empiezas, pues a veces te equivocas. Pero para mí, de primeras, es que las instituciones, o sea, enteraros ya de una vez que esta ley existe y buscar la forma de cumplirla. O sea, implicaros, porque es que es para toda la ciudadanía. O sea, no es una cosa que digas no va a beneficiar a casi nadie. No, no, es que es para toda la ciudadanía, porque conseguir erradicar un tabú y un estigma afecta a todo el mundo como sociedad. Y luego, si además nos facilitáis la vida a quienes menstruamos, ¿no? Y nos ayudáis a poder vivir mejor, que el objetivo es ese, ¿no? Bienestar, que creo que es, vamos, lo que buscamos todas las personas hoy en día es bienestar, no es vivir y sobrevivir, sino vivir y estar bien. Exacto. Entonces. Qué bueno. Bueno, intentaremos elevar esta petición. A todas las entrevistadas les preguntamos qué les apetecería pedir, entonces estamos haciendo un recopilatorio súper interesante. En general es más implicación, porque al final hay muchísima participación ciudadana que cuesta, ¿no?, que llegue a ciertas esferas en la toma de decisiones y demás. Así que bueno, intentaremos elevar esta petición y ojalá te escuche. Lo tendremos que pedir para los Reyes del año que viene. Las reinas. Las Aquí a reinas, Mari eso Domingui, en es. Navarra, Navarra y País Vasco, que tenemos a lo lechero y a Mari Domingui, que ¡Ay, qué a Mari bueno! Domingui. Eso es. Y ya por último, por ir cerrando, es verdad que vamos súper bien de tiempo, pero tenemos todavía una pregunta y es, no sé si te apetece que nos cuentes qué proyecciones tienes para este 2025 en términos de salud menstrual, o sea, que nos puedas hacer un pequeñito spoiler para seguirte la pista, pedirnos si necesitas sostén, acompañamiento, apoyo, tanto por parte de la red, por parte de las que te escuchamos. Pues igual es un seguirme en redes y difundir todo lo que hago, lo que sea, ¿no? Pero si nos quieres Bueno, eso adelantar. siempre, ¿no? Me imagino que se lo pediremos todas las que pasamos por el podcast. Bueno, pues yo para este 2025, la verdad que yo me organizo, al ser profesora y así, me organizo en años escolares, pues por facilidad. Entonces, ahora estamos, bueno, yo estoy y la asociación estamos a tope con la campaña, que esperamos, como hemos dicho, que se tarda más o menos un mes en recibir respuesta, pues hemos planteado eso, que los próximos 3 meses van a ser pues pico y pala y pico y pala de enviar instancias, ¿no? Asegurarnos que ha llegado a todas las comunidades autónomas, ver cuáles son las respuestas y lo que decía, ¿no? El siguiente plan de acción, qué podemos hacer. Y luego yo sigo dando talleres en coles, así que eso también es mi plan, conseguir que llegue a cuantos más sitios mejor. Y entonces eso, y luego pues en redes obviamente yo siempre digo, ¿no? La información debería de ser pública, accesible y es mi objetivo. Yo en redes me vendo obviamente porque quiero vivir de esto y eso pues requiere de un sueldo, pero me vendo a través de ofrecer información, Muy bien. no de estar diciendo, pues ahí tengo este taller, hoy tengo este otro. Siempre digo, si te interesa un taller, escríbeme. Yo hago talleres a nivel pues privado, ¿no? En casa de gente, de oye, nos hemos juntado 8 amigas y ven a casa y cuéntanos, genial, pues lo hacemos. Oye, somos un colegio y queremos, perfecto, voy. Pero sobre todo yo en redes lo que hago y a través de mi web es eso, ¿no? Difundir pues derechos menstruales, lo que tenemos en el Estado español y lo que está pasando en otros países, que es súper interesante conocerlo también, y poder aprender y demás. Entonces, pues obviamente sí, si me seguís la pista, os estaréis informando además y aprendiendo. Y nada, conseguir que esto llegue a cuanta más gente mejor, que al final lo que decíamos, ¿no? Es que va a cambiar la vida de todo el mundo. Totalmente y a mejor. Pues voy a decir por aquí tus redes, aparte de que luego las podamos enlazar. El Instagram es arroba menstrualmente hablando todo junto. El correo, por si alguien quiere contactar por cualquier historia, es info arroba menstrualmente hablando punto com. Y la web es www.menstrualmente hablando punto com. Fácil, porque es todo muy parecido. Así que con que pongáis Es. menstrualmente hablando la encontraréis. Esto es. No, no hay competencia de nombre todavía. No hay pérdida. Jo, pues Nora, muchísimas Así es. gracias. Se me ha hecho súper corto. Sé que seguramente si siguiéramos sacaríamos 100 millones de temas súper interesantes, pero bueno, de momento nos quedamos con la pildorita de la ley que nos parece súper importante y además sacarlo ahora y en los próximos meses ver qué pasa con las instancias y con la respuesta de las comunidades autónomas. Así que bueno, tendrás información nuestra seguramente y si se nos ocurre algún otro tema que queramos, tanto por tu parte como por la nuestra, pues ya tenemos el contacto, así que volveremos a contar contigo. Yo encantada de seguir hablando con vosotras y eso todo. Al final, esto es un trabajo de red, ¿no? Igual que digo, a ver, 100%. hablar ahora de la campaña, ¿no? Que es importante y no es importante para todas y vosotras también sacáis, pues eso, cosas así o os tenéis dudas y decís, ¿con quién lo consultamos? Bueno, pues me podéis escribir con toda confianza. Quienes nos están escuchando también, oye, pues mira, me está pasando no sé qué, tal, escribidme, yo contesto. Igual no te contesto en el día porque Normal, ya os he porque dicho que tienes estoy sí. bastante ocupada, pero respondo, ¿no? Digo, ah, pues si quieres saberlo, 50 euros, ¿no? Al final, aquí hay mucho trabajo de activismo y de eso, de creer que la información llega a todo el mundo. Así que confío que este haya sido el primer punto de contacto con vosotras y nada, que os vaya súper bien este 2025 y que hablemos antes de que se acabe otra vez. Eso, por supuesto. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Nora. Un besito muy fuerte. A vosotras un abrazo. Oye, pues qué flipada, ¿no? De entrevista. Madre Increíble. Qué mía. gustazo, Joder. La verdad, Escuchar gente gracias, así. gracias por toda esta información. Ojalá lo escuche toda la El mundo península mundial. y empiecen a reclamar ese derecho que está escrito desde el 2000, bueno, derechos escritos desde el 2023. Nos ha encantado. Ya vale. ¿Qué Ya no necesidad había? nos ponemos ya manos a la obra, o sea, estamos tardando. y no sé a vosotras, pero el programa se nos ha pasado volando. Ya te Con que... Pero sí, digo. queridas menstruosas, este vuestro programa de febrero 2025 ha llegado a su fin. No me lo puedo yo de creer. Pero no os No. acaloréis y desfoguéis demasiado rápido, que en marzo está a la vuelta de la esquina. Bien, bien. Recordad que podéis encontrarnos en la 88.5 de tu dial granaíno a través de la radio libre Radio Almaina en iVoox y Spotify. ¿Y qué quieres saber más de la Risen? Pues nos encuentras en risen.org. Risen, risen. Risen, Risem, risen. Ajá. risem, O en nuestro Instagram, Red Salud Menstrual. O todavía nos puedes enviar un email, que lo estamos deseando, a risen.info@gmail.com. Y qué deciros, que estamos deseando oíros, que nos escribáis y nos contéis buenas prácticas, iniciativas, temas que queráis que tratemos. O veniros aquí, lo contáis hombre, vosotras. Que este es digo. vuestro micrófono, esta es vuestra radio, por favor, deseando estamos. Y qué buena vida pre, peri, pro y otros pronombres menstruales. Y nos vemos en la Hasta próxima. la próxima. Chao. Risen, risen. Risen, risen. Risen, risen. Risen, risen. Risen, risen.